Sabes, quizás pienses que no te quiera, pero si tú me dejas, no voy a llorar. Hogar, si eso es lo que esperas, pues aunque te quiera, no debo llorar. Si es que tú me dejas, si es que tú te alejas, me quieres dejar, no te des hogar. Si eso es lo que esperas, pues aunque te quiera, no debo llorar. Por ti no debo llorar. Por ti no quiero llorar. Por ti no voy a sufrir, porque estoy cansado de tus desengaños.